Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y José Antonio Ambriz. Hoy en esta edición de la serie Mi Tokio, les vamos a presentar el Sunshine Aquarium en el barrio de Ikebukuro. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿cómo están? El calor y la humedad del verano en Japón son muy intensos, así que en esta época buscamos lugares frescos para poder pasar un rato divertido y relajado. Uno de los lugares más populares para ello son los acuarios, ya que su temperatura y el vernos rodeados de tantos peces nos refresca haciéndonos sentir bajo el mar. Por cierto, según datos publicados en 2021 por la Sociedad de Ciencias del Agua Marina de Japón, este país tiene unos 150 acuarios, lo que lo convierte en uno de los que tienen más instalaciones de este tipo en el mundo. ¿Y sabes qué? Que no solo tienen propósitos educativos o científicos, sino que también en muchos casos llevan a cabo estudios y proyectos de conservación de especies y del medio ambiente. Este es el caso del Sunshine Aquarium, que se encuentra dentro del centro comercial Sunshine City, en el barrio de Ikebukuro, a 15 minutos en tren desde Shibuya, donde está nuestra emisora. Este es uno de los acuarios más populares, ya que se encuentra en una zona muy concurrida de Tokio, donde además de haber muchas oficinas, también hay muchas ofertas de diversión para todo el público. Fui a visitar este lugar hace unas semanas para poder explicarles sobre él. Este acuario, inaugurado en 1978, se encuentra en la azotea de Sunshine City. Concretamente, ocupa los pisos 10 y 11, a 40 metros de altura, siendo el primer acuario en Japón que se construyó en las alturas de un edificio. En el año 2011 fue remodelado. Así es. Y cuando llegué allí, me atendió el señor Ooki Atsushi, del Departamento de Relaciones Públicas, y me explicó que para la construcción del acuario lo más desafiante fue lidiar con el peso de los tanques. Nada más ni nada menos que 655 toneladas en total. Normalmente los acuarios se encuentran a pie de calle, lo que hace fácil poder instalar grandes tanques que contengan cientos de litros de agua sin que su peso suponga un problema. Pero en este caso, la carga que soporta el edificio es unas 7 veces más que la de un edificio común. Vaya. ¿Y cómo solucionaron ese problema? Pues como instalar un acuario ya estaba planeado desde el principio, el edificio fue diseñado utilizando marcos de acero más gruesos y grandes. Además, se limitaron el tamaño de los tanques y su altura, por lo que tuvieron que construirlos creando efectos visuales que simulen mayor tamaño y profundidad. Esto lo han conseguido de una manera excelente, con gradaciones de color, iluminación, espejos, etc. ¿Sabes que me queda la duda de cómo se abastecen de agua marina los tanques? Porque Ikebukuro está lejos del mar, ¿no? Sí, pues esa fue la segunda gran dificultad que tuvieron. El agua de mar se transporta casi todos los días desde Hachijojima, en las islas Izu, a unos 300 kilómetros de Ikebukuro. No me digas. Oye, pero transportar el agua a diario parece que contamina mucho, ¿no? Ah, pero eso es algo que también solucionaron. Resulta que reutilizan el agua de lastre que una compañía naviera que conecta Tokio y las islas Izu coloca en el fondo del barco para estabilizar el casco. ¡Qué buen sistema! ¿Verdad que sí? Además, el hecho de estar en un edificio permite ver a algunos animales de un modo muy interesante. Por ejemplo, uno de los tanques para los pingüinos está al aire libre, por lo que se los puede ver nadando frente a los edificios de Tokio. ¡Es muy divertido! Ya lo creo. Se ven bien graciosos los pingüinos porque la instalación produce el efecto como si estuvieran volando en el cielo de Tokio, lo cual me parece muy interesante. ¿Verdad que sí? Y lo mismo ocurre con los pelícanos. Tienen un circuito elaborado con un material transparente, así que puedes verlos desde abajo y con los rascacielos de Tokio de fondo. Sí, se pueden ver todos los detalles de sus patitas. Es algo sorprendente, porque normalmente no tenemos la oportunidad de ver a esos animales desde esa perspectiva, ¿no? Cierto. Y otra cosa que me gustó mucho de este acuario es que desde el año 2006 están llevando a cabo un proyecto muy hermoso para restaurar arrecifes de coral. ¡Oh, qué idea tan buena! Los arrecifes de coral son muy importantes para el ecosistema marino y por culpa del cambio climático, la contaminación y otros problemas, se encuentran en declive en muchas partes del mundo. Oye, Esther, ¿qué es lo que están haciendo exactamente en este acuario? Pues están ayudando a la recuperación y reproducción de los corales del mar de Onnason en Okinawa, en el sur de Japón. Lo que hacen es traer corales a su acuario y criarlos en los tanques. También almacenan su ADN por si sucediera el caso de que murieran esos corales en el mar debido a desastres naturales. ¿Y los han conseguido criar exitosamente? Sí, el proyecto está funcionando estupendamente. Una vez crecen en el acuario, los trasplantan a rocas del mar de Onnason y parece ser que echan raíces y están creciendo muy bien. Además, también están contribuyendo a su reproducción natural, inseminando los huevos de coral exitosamente. ¡Uy, es estupendo! A mí me encanta Okinawa y he viajado allí varias veces. Sus playas son tan bellas. Cuando nadas en el mar se pueden ver muchos peces tropicales cerca de ti. Me alegra mucho saber que están llevando a cabo este proyecto. ¿Verdad que sí? Además, se puede ver uno de los tanques donde los están criando. Oye, Esther, además de todos esos proyectos tan lindos, ¿qué te gustó más del acuario? Uy, es muy difícil elegir porque hay muchos animales marinos y los tanques están muy bien cuidados y decorados. Por ejemplo, me gustó mucho la instalación de las medusas. Uno de los tanques tiene medusas luna y es espectacular. Parece una pantalla enorme, es muy larga horizontalmente, con el fondo oscuro, y tiene espejos en la parte de arriba y en la de abajo, lo que le da un gran efecto de profundidad. Produce una imagen muy surrealista y relajante, con todas esas medusas danzando lentamente. ¡Oh, se ven bien bonitas, ¿no? Sí, y también me gustó muchísimo un tanque lleno de corales y anémonas de muchos tipos. Los colores eran tan vibrantes. Los corales estaban dispuestos en capas y estaban iluminados por un foco central colocado en el fondo, lo que daba la sensación de mucha profundidad, como si estuvieras dentro de una cueva. Uy, llama mucho la atención. Por cierto, no se pierdan las fotos del blog. También pude ver dos especies que no había visto nunca antes en mi vida. Una de ellas es el tiburón fantasma, también conocido en español como quimera. ¡Qué forma tan extraña tiene! Es muy divertido. Medía como 1 metro de largo, más o menos, pero tenía una cabeza con una frente muy protuberante, como si fuera un delfín. Los ojos y las aletas eran tan grandes que parecían desproporcionados con su cuerpo. Me sorprendió muchísimo. Oh, sin duda debe ser una criatura bastante interesante. ¿Y el otro que también viste por primera vez cuál era? Pues era un tipo de pez muy plano y largo. Y brillaba muchísimo, parecía un espejo. Tenía una piel tan fina y plateada que parecía la hoja de una katana. En japonés se llaman tachiugo y en español se conoce como pez sable o pez cinta. La mayoría de ellos estaban posicionados verticalmente sin moverse. Parecían muy misteriosos. Y además de la fauna, ¿qué otra cosa te interesó del museo? Pues algo que me gustó muchísimo es que tienen algunas actividades para interactuar con los animales. Por ejemplo, se puede dar de comer a los peces del tanque más grande, el Sunshine Lagoon, con unas 240 toneladas de agua, donde viven unas 1.500 criaturas marinas de 45 especies diferentes. Oh, ¿y qué fue lo que hiciste? Pues la señorita Kamiichi Hikari me explicó sobre la alimentación de los peces y entonces pude elaborar la receta de su comida para ese día haciendo yo misma la mezcla de pescados. Después subimos a unas plataformas interiores sobre el tanque y pude darles de comer. Fue muy divertido. Te la pasaste en grande, veo. Sí. ¿Esa actividad la ofrecen todos los días? Pues sí, normalmente sí. Y ya para terminar, les cuento que el pasado 27 de mayo nacieron unas nutrias en el acuario y están en una instalación especial con una cámara para poder ver bien a las crías sin que sean molestadas. Son tan lindas. Tan tiernas. Pues, queridos amigos, ya saben, si quieren pasar un rato fresco y relajante y aprender más sobre la fauna marina, pueden visitar este acuario en el corazón de Tokio cuando vengan de paseo a Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Umi no Koe, o Voz del Mar, interpretado por Kiritani Kenta. Que lo disfruten. Vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos con un mensaje que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, en El Salvador. Nos cuenta que se ha perdido las dos últimas emisiones del programa del buzón, pero no hay ningún problema porque dice que entendió el anuncio de revisar la página para ver las emisiones transmitidas anteriormente. Así que les comunicamos a todos que si se han perdido algún buzón, lo pueden encontrar en nuestra página web. Y bueno, también nos cuenta Dan que está viendo las fotografías de la estatua del luchador de sumo del programa que Atsiri preparó. Dice que cuando él puede, ve sumo en el canal de NHK que se transmite en su país. También nos envía un mensaje de deseo de paz por los aniversarios de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como siempre hace cada año. Muchísimas gracias, Adán. Y desde la Ciudad de México nos escribe Karen Hebe Lezama Barba, quien nos dice que le gustó mucho el programa de Buzón de Radio Japón en el que Atsiri Quintana habló sobre su visita al barrio de Ryogoku. Y agrega que le gustaría conocerlo en su próximo viaje a Japón. También Karen nos cuenta que estuvo escuchando el programa que preparamos sobre las comidas veraniegas en Japón. Dice que lo que más le llamó la atención fue el kakigori, que es ese postre dulce con hielo raspado. Muchísimas gracias, Karen. Y Catalina Aparicio, de Colombia, de Bogotá, Colombia, dice que está en proceso de aprendizaje del idioma japonés y que se siente muy motivada con ese proceso, con sus materiales de apoyo que le han sido de mucha ayuda para entrenar el oído en la comprensión de las expresiones habituales. A todos los oyentes les recomendamos que si quieren aprender japonés pueden usar nuestro curso Hablemos en Japonés. Encontrarán gratuitamente todos los materiales que se pueden descargar desde nuestra página. ¿Y qué te parece, José, si ahora anunciamos al ganador de la pregunta del mes? Vamos a ver. La pregunta era: ¿en qué barrio se encuentra el nuevo centro comercial Harakado? La respuesta es... ¿Ya lo puedo decir? Sí. Ok. Harajuku. Esto es. Entonces vamos a elegir ahora al ganador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? David Llurestia, de Ezpeleta, Argentina. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo, bravo! Y bueno, para todos los demás, vamos a anunciar ahora la nueva pregunta del mes. ¿En qué barrio de Tokio se encuentra el Sunshine Aquarium? Encontrarán la respuesta en el blog del programa de esta semana. ¡Anímense a participar! Damos paso a nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para aprender japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. La semana pasada empezamos a hablar de las particularidades del sustantivo japonés. Tratamos el género y nos quedó pendiente la cuestión del número, así que el comentario de hoy va a estar dedicado a este tema. En japonés, los sustantivos no flexionan. Esto quiere decir que no se modifican para transmitir información de género y número, como sucede en nuestro idioma. Nosotros podemos decir, por ejemplo, niño, niña, niños, niñas. En japonés, por el contrario, el sustantivo kodomo se puede usar sin cambiar de forma en todos estos casos. ¿Se dan cuenta de que esto puede resultar para nosotros un tanto ambiguo? Sin embargo, la lengua japonesa ofrece la posibilidad de ser más precisos a través de elementos auxiliares. Por ejemplo, para hablar de un grupo de niños o niñas, diríamos kodomo tachi. Pero, ¿qué pasa si queremos indicar un número de niños en particular? Por ejemplo, 2. En ese caso necesitamos echar mano de los llamados contadores. Los contadores son elementos gramaticales que nos permiten indicar de manera precisa la cantidad y el tipo de ente u objeto al que estamos haciendo referencia. 2 niños se dice futari. Y usamos el contador de personas. Si queremos hablar de objetos, la cosa se complica un poco, porque existen tantos contadores como tipos de objetos. Para referirnos a cosas planas como hojas de papel, folios o camisetas, necesitaremos de un contador. Pero en el caso de objetos cilíndricos como lápices, necesitaremos de otro. La aparente sencillez de la gramática japonesa encierra una complejidad que a nosotros, los hispanohablantes, nos resulta difícil de entender. La próxima semana seguiremos hablando de las particularidades del idioma japonés. Un saludo y hasta la próxima. Y así es como llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.